a continuar escuchando, por supuesto, a Argelia Fragoso. De formación clásica, nació en una familia musical. Sus padres en su juventud cantaban también. Y en su familia existen músicos profesionales. Sus tíos, por ejemplo, guitarristas, maestros de música, que formaron algunas generaciones en Cuba, ¿verdad? El vínculo con lo más autóctono de la música popular cubana siempre acompañó a Argelia Fragoso. Durante su carrera, curtida con muchos años de estudios y culminados en el Conservatorio Franz Liszt de Weimar, Alemania, recorrió escenarios de América Latina, Europa y los Estados Unidos. La canción que vamos a oír es un vals peruano compuesto por la famosísima María Isabel Granda y Larco, más conocida como Chabuca Granda, esta peruana fantástica, autora de bellísimas canciones, ¿verdad?, quien nació un 3 de septiembre de 1920 en un asentamiento minero de oro llamado Cotabamba, provincia de Grau, cerca de la provincia de Bancay, Apurímac, Perú, perteneciente a la alta sociedad limeña. Su padre fue ingeniero de minas, ¿verdad? ¿Y qué más les puedo decir esta mujer? Bueno, en 1923 su familia se fue para Lima, bautizada en la Iglesia de los Huérfanos. Realizó sus estudios en el Colegio León Andrade en el cercado de Lima. En algún momento realmente creo que voy a hacer algún programa con esta mujer maravillosa, que precisamente no es que ha compuesto boleros, pero sí fue una de las compositoras importantes, no solo de Perú, sino de Latinoamérica, canciones bellísimas. Lo que vamos a escuchar, ¿verdad?, es precisamente una de sus bellísimas canciones, me refiero a La Flor de la Canela, en la voz de la cubana Argelia Fragoso. Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria, el ensueño que evoca la memoria del viejo puente, del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente y hoy la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, ay, rosa caminaba la flor de la canela. Derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mixturas que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. Si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura de canela adornada con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente que engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, aerosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Es linda esta versión que hace Argelia Fragoso, ¿verdad? De la flor de la canela. Con unos 7 años, cuando ella tenía 7 años, se estrenó en el mundo de la canción. Lo hizo a través de uno de los grandes músicos cubanos, me refiero a Rafael Lai, en la Orquesta Aragón, de mucho prestigio en Cuba y América Latina, en un gran concierto que se hizo en el Teatro Amadeo Roldán en La Habana. Más o menos por esa época ya tocaba el piano. Tenías 8 o 9 años cuando empezó en el conservatorio a estudiarlo. Tras 5 años se graduó primero en el conservatorio elemental, después hizo el nivel medio en dirección coral y cantó en La Habana, pero siguió haciéndolo en la televisión y en la radio, porque claro, ya el público la comenzó a conocer. Este es un bolerazo del mexicano Vicente Garrido Calderón, me refiero a No me platiques más. No me platiques ya lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido con otra gente lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que pudo ser. Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquila. No me platiques ya, déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante en que, maestro, nos conocimos. A partir de los años 70, Argelia empezó a participar en muchos eventos internacionales, concursos de canción, sobre todo en Europa. Al terminar el nivel medio, se fue para Alemania, cursó los estudios superiores en dirección coral, canto, piano y más. Continuó cantando, haciendo galas, presentaciones y, por supuesto, grabando discos. A pesar de que su formación fue clásica, ella partió de la música popular. Desde los 7 años cantó con Orquesta Aragón, como les dije,

contenta, porque tu pensamiento no apartarás de mí. Pero como no me has querido y lo que te he ofrecido no te puede importar, muere la esperanza que adoro. Nada te puedo dar. Esto es Los Hijos del Bolero. Y bueno, después de haber hablado poco y escuchado a Argelia Fragoso, lo que les dije en un principio, con la Lupe, en algunos programas la he puesto, bien, me parece que era una mujer fantástica al interpretar, ¿no? Además con una personalidad extraordinaria. Conocida también como la reina del Latin Soul, se introdujo en el mundo de la música cantando en distintos locales habaneros. Bueno, pues por exigencia paterna su carrera de maestra, magisterio, se vio ya, bueno, la terminó realmente, ¿verdad? Pero después se decantó totalmente por la música. En el año 1959 formó junto a su primer esposo, llamado Eulogio Yoyo Reyes, el trío Tropicuba, que comenzó a presentarse de forma permanente en un legendario bar de La Habana llamado La Red. Su forma de cantar, llena de energía y con un cierto toque estrafalario, lo que la hacía mucho más interesante según mi punto de vista, la hizo famosa casi inmediatamente en la ciudad. Prueba de ello son sus primeros dos discos, me refiero a Con el Diablo en el Cuerpo y Is Back, que vamos a escuchar ahora, se llama Esas Lágrimas Son Pocas. No me pueden convencer.

Catalino Curet Alonso, uno de los compositores puertorriqueños más prolíficos. Su extensa obra musical, pródiga en clásicos discográficos y en difusión, lo convirtieron en uno de los autores que más canciones llevó al primer lugar de las listas de éxitos en el Caribe. Nacido en el barrio Hoyo Inglés del municipio de Guayama, su madre costurera, su padre músico de la orquesta de Simón Madera y profesor de español. Ante la separación de sus padres, Tite se mudó con su madre a Barrio Obrero en San Juan. Según contaba, cuando le solicitaba dinero a su padre, este pues le devolvía la carta, le escribía pidiéndole dinero, con la debida corrección de acentos y con el pedido cumplido. Su carrera en la música comenzó con educación básica en teoría y solfeo con Jorge Rubián, su profesor. Y en el 65, cuando dio sus primeros pasos en el cancionero, el compositor en Nueva York varios temas hizo. Compuso para Joe Quijano. Pero bueno, eso es otra historia. Volvamos con la Lupe y su voz. Carcajada final de Tite Curet Alonso. Sé que guardaste tu carcajada más brutal para reírte de mí. Que por el suelo iba a rodar. Y mira tú, si no rodaste más que yo, mírate hoy. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Si al fin la vida es una que termina su reinado cada ser. Sé que guardaste tu carcajada más brutal para anunciarle al mundo entero mi final. Recibí ahora la gran noticia de saber que no acabé, porque una luz de buena suerte sigue alumbrando mi camino más que ayer. Veo tus ojos como a mi puerta son mendigos de un perdón. Entra si quieres, aquí hay de todo más con una condición. Guardo rencor, mas por la misma razón tampoco te tengo amor. Ay. Veo tus ojos como a mi puerta son mendigos de perdón. Entra si quieres. Aquí hay de todo más con una condición, que no te guardo rencor, mas por la misma razón tampoco te tengo amor. Bueno, pues esta era otra canción interpretada por la Lupe. En los años 70... varios factores incidieron para que su estrellato decayese. Su vida personal y sentimental era un auténtico terremoto. Les cuento, por otro lado, que ella era santera y muchos de sus mayores, entre comillas, se aprovechaban de su influencia y dinero. Su segundo esposo, Willy García, empezó a desarrollar un cuadro esquizofrénico que, pues le obligó a gastar muchas cantidades de dinero, ingentes sumas de dinero realmente, en tratamientos médicos. Sus hábitos, que bueno, gastaba en cosas caras realmente la Lupe, hacían que, por ejemplo, gastara los $20,000 que ganaba en un concierto Miren cuánto ganaba en un solo concierto, $20,000. Pues nada, se los gastaba en un nuevo abrigo de piel. Y bueno, pues digo yo, el dinero es para gastarlo también, ¿verdad? La consolidación de la salsa contribuyó a que sus producciones musicales fuesen perdiendo relevancia. Pero aquí en este programa les seguimos escuchando. Esto es Maldito Seas. Hoy me encuentro sola, muy sola y muy triste, mas llevo mi orgullo, ay, porque soy mujer. Pero te maldigo con estas palabras para que recuerdes. Esos gritos, esas terminaciones de canciones son propios de la Lupe. En el año 74, el sello disquero Tico Records fue adquirido por Fania Records y sus directivos, que habían logrado que Celia Cruz se mudara a la ciudad y formara parte de la portentosa Fania All Stars, decidieron dejarla a ella en un segundo plano. Esto, además, fue fortalecido por una pelea que tuvo con Celia Cruz al afirmar la Lupe que el marido de la cantante, llamado Pedro Knight, era palero. Y ahí sí que me fregué porque no sé qué quiere decir palero. Bueno, en la próxima ya averiguo. Si no, le digo a Dani qué quiere decir palero en la jerga cubana. La conversación que sostuvo con la periodista fue fuera de grabación, pero igual salió publicada en el diario La Prensa. A veces suele pasar esto, que no respetan los deseos de la persona entrevistada de no sacar al aire lo que dicen, lo sacan. Bueno, pues aquí está Quisqueya, es una composición bellísima. Esta canción es como un himno de Puerto Rico, el compositor Rafael Hernández, puertorriqueño, por supuesto. No hay tierra tan hermosa como la mía. Mar. Ay, estrella solitaria que alumbra mi vida. Quisqueya, divina. Bueno, pues esta es Quisqueya y la voz de la Lupe, ¿verdad? Espero que a ustedes les guste también. En el año 78, la Lupe pedía encarecidamente finalizar su contrato con Fania para poder así buscar acomodo en otra casa disquera. Tito Puente incluso intercedió para que eso sucediera, pero la respuesta que recibieron fue la propuesta de grabar un disco, La Pareja, de desigual factura y poca relevancia entre el público. La casi nula publicidad que recibió la grabación contribuyó a que el esperado retorno de la cantante fuera solo una ilusión. Después seguimos hablando de ella, un poquito más, y esto es Si Vuelves. Ayer por esa puerta que dije adiós con pena y mi alma muerta, y tú escucha bien, si vuelves a mi puerta que yo no te abriré. ¿Para qué? Y bueno, pues continuamos un poquito más con la Lupe. Quizá fue la primera artista en cambiarse el vestuario durante una presentación. Y esto llamaba mucho, muchísimo la atención. Y aunque se la suponía, se le decía como alocada en su actuación, eso de quitarse la ropa, que algunos lo dicen, no era tan verdad. A finales de los 80, les cuento que se convirtió a la religión evangelista. Compuso e interpretó canciones que fueron recopiladas en unos cassettes que es probable que sean editados algún día bajo el título La Samaritana. No obstante, su salero y particular forma interpretativa siempre tuvieron la facultad de imprimirle su impronta popular y cabaretera. Era lo importante de la Lupe. Fue capaz incluso de emparejar a un Aleluya, Gloria a Dios, el gemido más sensual posible en la noche tropical. ¿Qué les parece? Esto es Negrura. No puedo verte, mucho he llorado porque yo tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. Cuando más pude quererte, sin detenerte te dije adiós. Tu amor, tu dicha y tus besos, tu encendido corazón y esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano que ya te pidió tu mano y tu acude sin volver. Para mí todo es negro ya. Tu mano y tu acude sin volver. Para mí todo es negro ya y en tinieblas vivo sin ti. Para mí todo es negro ya y en la sombra ya te perdí. Ay. Y bueno, pues llegamos ya al final de nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y solo me queda por decir que el 28 de febrero de 1992, la Lupe sufrió un paro cardíaco fulminante mientras dormía en un pequeño apartamento que compartía con su hija Rainbow en el Bronx. Le sobrevivieron su esposo, William García, su hija Rainbow y su hijo René Camaro, cuyo padre fue Eulogio Reyes. La tumba de la Lupe se encuentra en el cementerio San Raymond de Bronx. Muchísimas gracias por su atención y los dejo con Puedes decir de mí. Que lo pasen bien. Puedes decir de mí lo que te venga bien. Puedes decir que soy juego que juegas muy bien. Puedes decir que no, que nada he sido en ti, que tu cariño es una aventura.